Pitágoras fue uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad y referente para muchos científicos y filósofos por sus contribuciones en los distintos campos de la ciencia. Fue filósofo y está considerado como el primer matemático puro. Se le conocen diversas atribuciones, como el impulso de las matemáticas, el teorema de Pitágoras, así como sus pensamientos armónicos y numéricos sobre la música, los cuerpos celestes o el universo. En este video te compartimos algunas de las mejores frases, algunas referentes a la ciencia y la matemática, y otras con enseñanzas de la vida en general. Quédate hasta el final y escúchalas todas, y quizás alguna de ellas sea de gran utilidad para tu día a día. Siempre escoge el mejor camino, no importa lo duro que parezca ser. La costumbre pronto lo volverá fácil y agradable. La geometría es el conocimiento de lo eternamente existente. No prometas grandes cosas, haz grandes cosas. No existe palabra o acción que no tenga su eco en la eternidad. No hables ni actúes sin antes haber reflexionado. Todo está compuesto de números. Todos los hombres han sido creados por Dios para adquirir conocimiento y contemplar. El arte de vivir feliz consiste en vivir en el presente. Los amigos comparten todas las cosas. No te regocijes en la desgracia de otro hombre. El silencio es mejor que proferir palabras sin sentido. Las almas nunca mueren, pero siempre al abandonar una morada, ingresan a otra. Todas las cosas cambian, nada perece. La habilidad y la necesidad moran una cercana a la otra. Pon tu alma a disposición de todas las cosas buenas y necesarias. Las decisiones son las bisagras del destino. Cuando el sabio abre la boca, las bellezas de su alma se presentan a la vista, como las estatuas de un templo. Mientras las leyes sean necesarias para los hombres, dejan de ser aptas para la libertad. El tiempo es el alma de este mundo. No hables poco de varios temas, sino mucho de unos cuantos. Debemos de evitar hacer enemigos de nuestros amigos y amigos de nuestros enemigos. La virtud es armonía. El amor que brilla desde el interior no puede ser opacado por los obstáculos del mundo de las consecuencias. Aferrándose a estas cosas, conocerás los mundos de los dioses y los mortales que lo impregnan y gobiernan todo. Los números tienen su manera de tomar al hombre de la mano y llevarlo por el camino de la razón. No te apresures al hablar, ni seas lento para escuchar. Solo aquellos que son hostiles ante la injusticia son estimados por la divinidad. El viento ciertamente aviva el fuego, salvo el amor que nace de la costumbre. Es mejor guardar silencio que discutir con el ignorante. Los animales comparten con nosotros el privilegio de contar con un alma. Hombre, conócete a ti mismo. Solo entonces conocerás al universo y a Dios. La paciencia proviene de la gracia del alma. La sabiduría bien aprendida nunca será olvidada. Un hombre nunca es más grande que cuando se pone de rodillas para ayudar a un niño. El que habla, siembra. El que escucha, recoge. Los números gobiernan el universo. Dios construyó el universo basándose en los números. La preocupación debe de conducirnos a la acción, no a la depresión. El poder es un vecino cercano de la necesidad. Un tonto es conocido por su discurso, y un hombre sabio por su silencio. La razón es inmortal, todo lo demás es mortal. Un golpe de tu amigo es mejor que un beso de tu enemigo. Instrúyete, ya que el tiempo y la paciencia lo mejoran todo. No razones con quien niega las verdades fundamentales. El inicio de todos los gobiernos comienza con la educación de nuestra juventud. Escribe en la arena los defectos de tu amigo. Guarda silencio o deja que tus palabras valgan más que tu silencio. Ni siquiera pienses en hacer lo que no debe de hacerse. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Medita sobre mis consejos, ámalos, síguelos, y las virtudes divinas sabrán cómo guiarte. El arrepentimiento merece el perdón. Sin la justicia, ningún reino puede prosperar. Negándote a recorrer los caminos populares, camina por las sendas poco frecuentadas. Aquel que siembra la semilla del asesinato y del dolor no puede cosechar felicidad y amor. No digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. La lujuria debilita a ambos, cuerpo y mente. Cuando un alma razonable renuncia a su naturaleza divina, se vuelve bestial, muere. Es difícil caminar en uno y a la vez en varios de los caminos de la vida. Nadie, excepto Dios, es sabio. El enojo comienza en la estupidez y termina en el arrepentimiento. Debo decir que la probabilidad de que muramos parece ser extremadamente alta. Antes de cualquier cosa, controla tu lengua. El gobierno existe solamente por el bien de los gobernados. Sobre todas las cosas, respétate a ti mismo. En cuanto te despiertes, pon en orden las tareas a hacer en el día venidero. Escoge siempre la fortaleza del alma sobre la fortaleza del cuerpo. Estas han sido algunas de las mejores frases por Pitágoras. Si te interesa leer más, puedes seguir el link en la descripción de este video. ¿Y tú? ¿Cuál consideras que es la frase más útil por este gran matemático? Déjanos saber en los comentarios. Gracias.